Historia de la Virgen de Luján. Era el año 1629, en un lugar llamado Sumampa, en territorio de lo que es, en la actualidad, la provincia de Santiago del Estero, donde un señor llamado Antonio Farías Sá siente un especial deseo en su corazón. Y así comienza esta hermosa historia de la Virgen de Luján. Primera escena, el pedido. ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebida! ¿Cómo estás, Joaquín? ¿De nuevo por aquí? Sí, señor, para ver si necesita algo. Bueno, veamos. Ahora que menciono a la Santa Madre de Dios, ¿sabes, Joaquín, cuánto deseo tener una imagen de la pura y limpia Concepción aquí en la estancia? Pues es muy fácil, simplemente pídasela a su amigo que vive en Brasil. Él cuenta que hay muy lindas estatuas cerca del puerto de Pernambuco. Allí zarpan los barcos para venir al puerto de Buen Aire. Pero claro que va a tener que esperar unos cuantos meses para que su amigo le consiga la estatua, haga el viaje en barco y llegue el pedido hasta sus manos, don Antonio. Tienes razón, pero valdrá la pena la larga espera, ¿no te parece? Así es, señor. Bueno, ¿qué estoy esperando? Debería ya estar escribiendo la carta a mi amigo. Cuando la tenga lista, yo me encargo de llevarla. Mañana paso a buscar la carta, ¿está de acuerdo? ¡Oh, sí, sí! Muy bien, ahora, manos a la obra. Hasta mañana, don Antonio. Hasta mañana, Joaquín. Aquí tengo una hoja de papel, mi tintero y mi pluma. Veamos. Sumampa, año 1629. Querido amigo, en esta breve carta, y teniendo en cuenta que eres la persona indicada, te haré un pedido. Uy, uy, uy. ¿Será muy atrevido o estará bien que se lo pida? Después de todo, es mi amigo, y es muy bueno. Sí, mejor continúo. Me gustaría tener una imagen de la Santísima Virgen María, para poder honrarla aquí en mi estancia. Oh, eso significa que después del barco necesitaremos una carreta para el traslado. Bueno. Después pienso en eso. Claro, sí. Mejor sigo con la carta. Me has contado que se hacen hermosas imágenes donde estás y tú tienes la posibilidad de conseguir una. Te agradecería ese gran favor para mí. Sabes que estaré esperándola muy ansioso. Ah, sí. Él sabe cuánto queremos a la Madre de Dios. Te pido que este encargo tan especial que hoy te hago, lo hagas llevar a nuestras tierras de Sumampa, a través de nuestro amigo, el capitán de navío. ¡Qué bueno es este hombre también! ¡Ay, sí! Ahora recuerdo que además de capitán de barco, él mismo se encarga de llevar a destino todos los pedidos en carreta. Así que todo está en las mejores manos. Y sí, ya termino la carta. Deséale de mi parte una buena y tranquila travesía. Y dile que cuente con mis oraciones para llegar a buen puerto. Se despide con un afectuoso abrazo. Tu amigo, Antonio Farías Saá. Espero que se seque la tinta. Y mañana bien temprano, esta carta estará en manos de Joaquín para ser enviada. Todo listo ahora. Solo hay que tener paciencia y esperar a que llegue la imagen al puerto de Buena. Amigo de Antonio, desde Brasil, le manda dos imágenes distintas de la Virgen María en dos cajas separadas que son traídas en barco por el capitán de navío Andrea Juan. Después de varios meses, al año siguiente, en 1630, llegan al puerto de Buenos Aires. Veamos ahora, ¿por qué están tan preocupados esperando en la aduana del puerto? Segunda escena, marzo de 1630, puerto de Santa María del Buen Aire. ¿Qué estamos esperando? El barco llegó a buen puerto. No hemos tenido problemas en el mar, a pesar de las aguas borrascosas, ni con los piratas. Todo está tranquilo, gracias a Dios. Manuel, has ayudado a bajar las cajas con mucho cuidado, ¿verdad? Sí, mi señor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No nos permiten retirar la mercancía? ¿Hay algo raro? Espera aquí, ya vuelvo. Malas noticias, Manuel. Me han dicho que toda mercancía sin autorización de la corona es ilegal y se debe pagar una multa. De lo contrario, no podremos retirar nuestras cajas y no valdrá la pena todo el viaje que hemos hecho. Por el momento, y como no tenemos dinero, pasaremos aquí la noche. Así que acomódate en algún lugar. ¡Abran paso! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes dos! ¡Escuchen! ¡Ya están libres para retirar todo! ¡Todo está pagado como corresponde! ¡Comiencen a moverse que no tenemos todo el día para esto! ¡Ya está todo arreglado! ¡Vamos! Pero... ¿cómo? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron de idea? ¡Qué extraño! No... no es extraño. Yo arreglé y pagué todo. Amigo Bernabé González, otra vez salvándome. Y otra vez metiéndote en problemas. Pero, ¿para qué están los amigos? Y los negocios también. Seguro que has traído algo que me puede interesar para devolverme el favor que te hice. Claro que sí. Aquí está, este joven, míralo. Ha sido traído desde África y vendido como esclavo. Fue enseñado en la religión católica y bautizado con el nombre de Manuel. ¿Qué me dice? ¿Manuel? ¿Y cuántos años tiene? Bueno, tiene 9 años más o menos. De acuerdo, llévalo en la caravana y déjalo en la estancia del río Luján. Pueden pasar la noche allí. Hay leña seca para calentarse. Y créeme, es un lugar seguro contra los indios. Ya pueden cargar la carreta. Adiós, amigo. Vayan con Dios. Adiós y gracias otra vez. Levántate, Manuel, ya nos vamos. La carreta está aquí nomás. Bien, Manuel, lleva esas dos cajas a la carreta con mucho cuidado. Así, por aquí, Esta primero. Bien, bien. Luego la otra. Despacio, despacio. Y luego acomódalas para que no se caigan con el movimiento del viaje. Con cuidado, que este viaje recién empieza por tierra y tenemos mucho camino por delante. Los bueyes están listos, todo está en orden. ¡Allá vamos! Capitán del barco estaba también a cargo del transporte de las mercancías en carreta. Las travesías eran largas y tanto las personas como los animales debían parar después de largas horas de viaje para descansar, comer y beber. Así lo hicieron varias veces a lo largo de 3 días de viaje. Pero cuando pararon cerca del río Luján, algo muy, pero muy milagroso ocurrió. Tercera escena, el milagro. Buenas y santas, ¿cómo ha sido la noche? Serena. ¿Cómo han amanecido esta mañana? Muy bien, señor. Pues yo también. Después de una noche de descanso y unos buenos mates, ya estoy con fuerzas para continuar nuestro largo viaje. Llevamos 3 días desde que partimos y nos faltan muchos más. Veo que las cajas están en su lugar y los bueyes listos. ¡Vamos entonces! ¡Muy bien, vamos! ¡Arre! ¡Arre! ¿Qué pasa? No se mueven. Estos bueyes son muy buenos, además comieron, bebieron y descansaron. Tal vez haya algo en el suelo o en las ruedas. Miremos, a ver. No veo nada. Todo está bien. Deberían moverse. Intente de nuevo. ¡Arre, arre! ¡Caminen, vamos! ¡Qué extraño! No entiendo. Es la primera vez que pasa algo así. Empujemos el carro. 1, 2, 3, ¡vamos, empujen! ¡Imposible! Bueno, bajemos todos los bultos de la carreta para aliviar el peso. ¡Están caminando! ¡Se mueven! ¡Sí, esperen! ¡Oh, capitán! ¿Qué hay en esas cajas para que no puedan caminar estos bueyes? Pues absolutamente la misma carga que los días anteriores. Estas cajas son pequeñas y livianas. Intentemos cargar las cajas nuevamente. ¡Listo! ¡Adelante! ¡Arre, arre! ¡Vamos! Livianas, dijo capitán. Vea, la carreta no se mueve. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el problema? Saquemos una de las cajas entonces. ¡Arre, arre! ¡Vamos! Increíble. No se mueven, es inútil. Mi señor, ¿por qué no cambia los cajoncitos? Veamos. Esperen. ¿Pero qué hay de especial en esta caja? ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Bendita madre mía! Parece que la Virgencita ha elegido este lugar para quedarse, y nosotros vamos a respetar su deseo. Eso sí, no nos podemos quedar. Ahora tenemos que continuar nuestro viaje hacia la estancia del norte. Nos esperan allá. Pero esta imagen se queda aquí. Tú, Manuel, te quedas con ella. Te libero. A partir de hoy, no tienes otro amo a quien servir más que a la Santísima Virgen María. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arre, arre! ¡Adiós, Manuel! Manuel estuvo sirviendo a la Virgen durante 40 generosos años. Fue testigo de muchas curaciones, milagros, y hablaba con la Virgen en continuo diálogo de amor e inocencia, como entre un hijo y su madre. Muchos peregrinos visitaban el lugar y él siempre contaba la historia de la carreta y cómo la Virgen quiso quedarse allí. Hasta que un día todo cambió para Manuel. Cuarta escena, la ermita y la capilla. Ya han pasado 40 años desde aquel bendito día en que mi señora decidió quedarse en este lugar. ¡Cuántos milagros! ¡Cuántas curaciones! ¡Cuántas visitas de peregrinos a esta humilde ermita! ¡Y cuántas salidas que ha hecho de noche, madre mía, para visitar a sus hijos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y tengo que confesarle un secreto! Muchas veces he venido de noche, y ¡oh, sorpresa! La ermita estaba vacía, y por la mañana su manto estaba mojado y cubierto de abrojos con polvo y arena, señora mía. Yo sé que usted salía a visitar a sus hijos, pero ¿qué necesidad tenía, madre, de salir de este lugar para ir a los ranchos a ver a los pecadores, siendo tan poderosa para obrar toda maravilla sin salir de aquí? Sí, sí, entiendo, es por sus hijos. Bueno, iré a buscar flores. Buenos días, señora. ¿A qué se debe su visita por estos pagos? Buenos días, señor. ¿Es usted el encargado de estas tierras? Así es. Mi nombre es Ana, y vivo en la estancia vecina que heredé de mi esposo. Escuché de esta imagen milagrosa que quiso quedarse a orillas del río y que hoy se convirtió en un lugar donde vienen muchos peregrinos. ¿Es verdad? Mi padre estuvo en aquellos tiempos. Mi imagen ha sido propiedad de la familia por muchos años. Bueno, ahora que estoy en este lugar, estoy viendo el descuido y abandono en que está la Virgen. Señora, hay un esclavo a su cuidado. Su única tarea es cuidar a la Virgen. Mi padre se lo pidió. Bueno, sí, es que yo solo quiero ayudar a todos. Y creo que si me diera la estatua, yo la llevaría a mi estancia y construiría una hermosa capilla para todos. Además, estaría protegida y yo le podría dar algo de dinero. Ah, veo que tiene buenas intenciones. La imagen es suya. Puede retirarla cuando quiera. Muchas gracias. Pronto recibirá el dinero. Adiós, señora. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana y yo soy la nueva dueña de la imagen. Me la llevo a mi estancia. Con cuidado, señora. Aquí estará bien. ¡Oh, no! ¡La Virgen no está! ¡No puede ser! Me siguió el negro Manuel y se la llevó. Vamos a ver si él la tiene. Yo sabía. Bueno, me la llevo a mi estancia y esta vez la vamos a custodiar. Yo sabía. Quiere la Virgen. El obispo ayudó a interpretar el deseo de María. Entonces se decidió llevarla en procesión solemne. Esta fue la primera peregrinación y desde entonces miles y miles de personas caminan cada año hasta llegar rendidos a sus pies con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desbordante de emoción, para decir, gracias, Madre, por quedarte en estas tierras y ser la protectora del pueblo argentino. Quinta escena, la primera peregrinación. Buenos días, Monseñor. Buenos días, Ana. Cuando nos contaste todo lo ocurrido con la imagen y el pobre Manuel, pensamos que a la Virgen le gustaría ser llevada en procesión solemne y rodeada de sus hijos. Llegó ese día tan esperado. Hoy es un día de fiesta para toda la iglesia, porque nos encontramos aquí, reunidos para trasladar esta imagen a unas tierras vecinas, donde una piadosa señora ha querido construirle una capilla para que los peregrinos y necesitados puedan acudir a ella. Invito a la señora Ana a engalanar a la madre de Luján, que ha querido quedarse en este lugar. Madrecita de ternura, virgencita lujanera, vos que sos la mensajera que anuncias la salvación, dale tu fuerza y valor al corazón peregrino, ven y abrirnos el camino para llegar hasta Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura